continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio de Radio del Plata. Y estaremos aquí mañana y así hasta el viernes también. Usted dice en Gorriti 5963. Sí, señor. Y pueden venir cuando quieran, es gratis, uno viene y ya. Y toma mate, conoce gente. Y así. Aprende jugando. Al público presente que quiera dejar mensajes para después, ahí hay unas cajas. Puede hacerlo, sí. A donde pueden hacerlo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, descubra su propio tesoro enterrado. ¡Ah, qué lindo! Una nueva manera de ayudar al presupuesto familiar, encontrando antiguos tesoros enterrados por viejos piratas. Por ¿cuántos ejemplo. Tesoros hay que no conocemos? Millones. No sé si millones. ¿Dónde vos pisás? Ahí sí, unos metros más es abajo. Es posible que usted está pisando ahora, señora, sin darse cuenta, un tesoro. Así no, pero... que empiece a escarbar debajo de la planta de sus pies. O al peludo batatero, ¿cómo no? Este es un informe que ha preparado nuestro equipo de producción respecto a cómo encontrar un tesoro. Porque justamente la pregunta que ustedes hacen es correcta. Sí. ¿Que en todas partes hay tesoro? No, no señor, señora, no, tampoco ese realismo ingenuo. No es soplar y hacer botellas no, tesoros. Hay que tener un fuerte indicio. Sí. ¿Y qué, pero qué, cuál es un fuerte indicio? Fuerte indicio, por ejemplo, que aparezca un cofre con moneda de cofre emergiendo desde la tierra. Bueno, pero si usted lo desentierra con la mano y adentro hay doblones de oro, clavado, encontró un tesoro. No, pero usted si vive en una zona que fue frecuentada por piratas. Por claro. Señor, el pirata anda por en general conviene irse a vivir a una zona que fue frecuentada por piratas. El Río de la Plata. Por ejemplo, Berazategui, no. No, no, más allá. No. Pero Berazategui se va para el lado de la costa. Pero sí, pero le cuesta. Tiene razón, Berazategui sí. Sí, ahí puede encontrar. En cambio, Morón, no. No, Morón no. No. De gracias. Yo que encontrar un tesoro enterrado en Morón... Es tan difícil como hallar una aguja en un pájaro. Claro, me lo sacó de la boca. Pero cuidado, quizás antes el río llegaba hasta Morón. Ah, tiene razón. Entonces, es muy fácil encontrar tesoros enterrados en Morón. Tan fácil como hallar una aguja en un pájaro. Ahora bien, preste atención, porque ocurre con los antiguos ríos rebeldes, díscolos, que son entubados, así como los ve. Y de golpe el tesoro le va entubado. Debajo de la avenida Juan B. Justo, ahí está. Por ejemplo. Está el arroyo Maldonado. Ahí, sí, Maldonado. Está el arroyo Maldonado y ahí hay tesoros. No, no sé. A veces uno está esperando ponerle el 38. Sí. Y ve que empiezan a salir monedas por las alcantarillas. Pero ojo, no ocurre eso, monedas. Señor. Sí, no ocurre, pero puede ocurrir. Bueno, sí. Uno tiene que estar preparado. Yo cada vez que espero el 38 miro las alcantarillas así, no digamos con esperanza inmediata, pero sí preparado, como estoy preparado para el regreso de algunas mujeres que se han ido. Claro, siempre que salen por alcantarillas. Mirá si ahora empiezan a salir monedas por las alcantarillas. Sí, lo siguiente, y voy preparando los bolsillos para llenarlas con ellas, así como también lo hago con las mujeres que me han dejado. Por ahora no ni han regresado estas, ni han aparecido aquellas por las alcantarillas. Lo cual siendo estas las mujeres y aquellas las monedas. Lo cual no quiere decir que el día de mañana. El día de mañana u pasado. Ah, claro, bueno. Ahora bien, ¿qué es lo primero que tiene que tener un buscador de tesoros actual? Sí, un mapa, claro. un mapa. Ahí está, el mapa. El plano del tesoro que usted puede adquirir en todas las buenas casas. En cualquier negocio del ramo, señor. ¿Qué casas hay que venden ramas? Ramas no. Ramas, los viveros. Sí, ramas. Mapas. Mapas de tesoro. Repuesto Rivadavia, por ejemplo. Claro, sí, las papelerías. En el mapa de la provincia de Buenos Aires, división de la Argentina. Política. División política, qué sé yo, orografía. Orografía de oro, justamente, claro. Y mapa de tesoro viene. ¿Pero dónde viene el mapa de tesoro Rivadavia? Se vende en todas las librerías. Sí, señor. Yo nunca lo vi, el mapa del tesoro Rivadavia. ¿El mapa del tesoro tiene? No, mire, mapa del tesoro no. Acá vienen los... Entonces uno va. Hay una X, se cuentan una pasos. Una calavera, por ejemplo. Una calavera, un ahorcado. Sí. Claro, bueno, además... Desde el ahorcado, 3 cuadras. No hay acertijos. redondo, redondo, redondo, redondo, redondo, redondo, loco, ¿cuál estamos jugando? Y la búsqueda del tesoro. Tesoro. Señor, nunca vio películas de esas que buscan tesoro. La isla son del mis mismo. Preferidas. La isla del mismo, pero no, ahora, en la época moderna, unos tipos se están lavando, ponele ahí en el Caribe, y por ahí el tipo ve un resplandor ahí. Ahí, qué sé yo, en el fondo ve un barco ahí. Entonces sale para arriba y dice, no digan nada, pero me parece que encontré un tesoro. Le dice a los amigos que están en la playa, que son tres, ahí, sí, tres, ahí chupando, sí. ¿No? Sí. Dice, ¿cómo un tesoro? Sí, sí. Entonces se mete de nuevo, respira hondo, y mira, y dice, un tesoro, pero está muy hondo. Claro, y por acá ejemplo. Acá no lo puedo ver. Entonces se compran un barco, venden todo lo que tienen e invierten. Y mandan un buzo. Y ahí empiezan a... Y ahí justo los ven... Los malos. Los malos. O sea, ¿qué hace un malo? Está siempre esperando que otro descubra un tesoro para querer robar. Ahí está. Y bueno, ¿se lo roba o empieza a negociar? Porque también con los amigos... No, negocian. Estos son los fondos buitres, ¿no? Es que te engañan. Vos sos de eso. Ya me parecía. Te vi la cara. Yo he visto muchas películas de esas y me emociono mucho. Sí. Me emociona mucho la parte del buzo. Porque yo he sido buzo. Ah, ¿usted fue buzo? Yo fui buzo. ¿Buzo táctico? Y si no, no, buzo... Estratégico. Estratégico. ¿Y tuvo la oportunidad de estar en contacto con galeones hundidos y tesoros? ¿Con quiénes? Con galeones hundidos. No. Yo era buzo en el río Reconquista, por no decir otra cosa. Y no, la ausencia de galeones hundidos en el río Reconquista es casi igual a la de Morón. Por donde... Territorio que también atraviesa ese río. El famoso arroyo. No, pero sí. Ah, pudo ver. Sacábamos cosas hundidas y las sacábamos para afuera. Pero ¿a quién le pertenece el tesoro? ¿Usted encuentra un tesoro? Bueno. Eso es al que lo encuentra. No es al que lo encuentra. Sí, el 100% para el que lo encuentra, el 90% para el museo. Claro. No, le corresponde la bicicleta. La legislación le toca el museo del Cairo. Claro. Que dirige. ¿Cómo se llamaba el director? Me tengo que acordar, para eso, un italiano que era el director del Museo del Cairo, y se lo voy a decir ahora. Después, bueno, le digo que la legislación actual, respecto, porque todavía hubo que legislar sobre esto, si no, ya no estamos. Sí, sí. La legislación actual indica que aquel que encuentra el tesoro y con su propio pecuño lo saca del agua, le toca la mitad. La otra mitad es para el Estado que. Para el Estado Nacional. Ahí está, señor. Usted está hablando... Si usted fuera una buena persona, me daría la otra mitad también por el gobierno. No, pero escúcheme, si yo encuentro fuera de la plataforma submarina un tesoro... No importa. ¿A quién le damos la otra mitad? Al señor que aparezca. Va a ser muy difícil que lo encuentre. No vas a salir de acá, ¿eh? Hay que ir muy profundo. Sí. Bueno, pero después, lo que sabe es que hay que revisar las informaciones de barcos que se hundieron. Sí, yo... Pero está registrado digo, todo. Buzo, bueno, la preocupación principal de un buzo... es que no se le pinche la manguera. Bueno, claro. Y que no se le corte el hilo. Sí. ¿Pero usted no va con los tubos de oxígeno en la espalda? No. Señor, ah, lo tiran. Es un hombre rana. Claro, sí. El buzo al antiguo. El buzo verdadero. Escafandra. Clásico, con la escafandra. Y la manguera y el tubo va descendiendo así, medio como un chico en invierno. Y como un astronauta torpe. Claro. Con los bracitos abiertos. Y le van diciendo cosas... Y se mete. Y cuando usted tira con la manguera, nosotros, yo participé del rescate del Titanic. Ah, ¿del Titanic? Del Titanic. Sí, señor, muy bien. ¿Y lo rescataron, lo sacaron? No, no, no. ¿Para qué, sacamos, señor? Todo lo que había dentro. Claro. ¿Y qué había? Sándwiches de miga y todo eso. Inodoros. Ah bueno. Platos. Sí, destapadores. Pero eso no. Cuchillos, tenedores. Pero no es tesoro, lo vende, eso que lo vende como. Lo vende como tenedores, como que... Pero los tenedores, pero para ir a... Tenedores del Titanic. ¿Sabe cuánto se garpa un tenedor del Titanic? Fortuna. ¿Cómo sé que son del Titanic esos tenedores? Porque dice. Porque dice. La etiqueta. Discúlpeme, esto está muy muy desparejo. Este Titanic que dice aquí no es igual a este otro que dice aquí. Y no puede ser porque uno es de primera clase y otro es de... No, los inmigrantes. A mí me parece que usted acá puso con marcador indeleble. Anti-Titanic. Ahora, es muy peligroso meterse adentro del Titanic. Sí, señor. ¿Por qué peligroso? Ya está. Porque por ahí te metes y te encontrás con monstruos marinos sí. que se han ido a vivir en el mejor camarote. Y se han hecho si quiere usted, si fuera un monstruo marino y se encuentra el Titanic muerto de risa bajo el agua. ¿Va a ir a tercera? Y, no. no, se va bueno. ahí al mejor salón, sí, se instala, usted un pulpo, por ejemplo, es un pulpo gigantesco. Sí, un calamar. Y se pone ahí todo desparramado, una pata en cada sillón. y listo. Ahora viene un buzo y ay, venimos a rescatar al Titanic, usted se lo come. Claro. El pulpo no se come buzo. Ah, no. Ah, no, ¿qué se come? Se come, no sé. Se come, picle. No, señor. ¿Nunca vio películas donde... El calamar gigante... El calamar gigante con un solo tentáculo... Sí, lo agarra. Agarra a una chica que está asomada... Sí, justo de la cintura. Justo allá. Ay, dice, qué lindo paisaje marino. Aparece un tentáculo y agarra el pescuezo. Sí, y... pero ese... Eso fantasía y el... No, ¿cómo fantasía? Es verdad. Yo tenía una novia que se resistía a asomarse a cualquier baranda... Por miedo, claro. Por temor a que un pulpo la estrangulara. Pero ¿sabes? No, señor, el pulpo además no le salta hasta la lancha. No, ella había visto centenares de películas. Incluso ni se... no se asomaba al balcón, por ejemplo. Claro. ¿Y acá en un balcón de...? ¿Qué? ¿Cómo va a salir un pulpo? Un balcón, por ejemplo, en Villa Crespo. No, bueno. Por el Arroyo Maldonado. Claro. El pulpo llega, señor, en la costa. ¿Lo vio Punta del Este? Que no vi pulpos que saltaran sobre la gente. Claro, porque se van a dejar ver, claro. Yo la verdad es que eso no hay unas aguas vivas en Punta del Este. Sí, señor. Que pesan 60 kilos. ¿60 kilos de agua viva? Sí, señor, así como la ve. ¿Está seguro? Que cuando vienen los turistas las esconden. ¿Es donde las esconden? Si no, no va nadie. Por la arena, ¿dónde la van a esconder? No puede ser 60 kilos de agua viva. Bueno, sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, vengo a adquirir artículos para piratas. Usted dice para salir a... Para salir a piratear. Nosotros vivimos en Somalia, en el cuerno de Somalia. Y bueno, necesitamos todos los artículos. Llámese tapita de ojo, pata de palo, gancho, garfio, claro, loros. Loro, todas esas cosas, ¿no es cierto? Sí. Cañones. Y bueno, mire, nosotros tenemos algunos artículos, pero son artículos de colección. No es que ¿cómo de colección? Claro, estas son réplicas. No importa, señor, para usar, queremos para usar nosotros eso. Imagínese ahora, usted agarra el Queen Mary. Por ejemplo. Sí, es grande, muy grande. ¿Cómo lo aborda? 1900 pasajeros. Ahí está. ¿Y cómo lo aborda? A ver. No importa. Viene con el barco pirata, ¿cierto? Banderita negra con el coso, con los huevos. Ah, la calavera con las tibias cruzadas, qué sé yo, con el oro, aparece voto abrigos, dice tres o cuatro de esas cosas, y le dice, entréguense, le dice el capitán. Con 10 cañones por banda, ahí está. Claro. Entréguense que somos piratas y no les va a pasar nada. Dice, a ver, pongan toda la guita acá adentro. Claro. Toda. Toda, toda. Las joyas, todas. La vajilla, toda. 1900 pasajeros. ¿Cómo va 1900 tipos? 100 euros que le afane a cada uno. por una tarde más. Un montón de plata. Claro. No, pero mire, cuando usted está saltando al número 3... Sí. No, el tipo colabora el rey, si no lo liquidamos. No, pero todos los otros ya llamaron. Además, ¿a quién? Ahí adentro. ¿Qué me dice? ¿Qué quiere decir? Enseguida reaccionan los demás. Tiene... Ay, cuidado. Somos los piratas, somos nosotros. Los malos somos nosotros. Tenemos todas las armas, las pero espadas. Tenga lo que tenga. Los grandes barcos, los cruceros. Sí, que tienen cañones. No tienen cañones. Tiran para adentro. Pero tienen calabozo. Ay, qué miedo, ¿cómo me meten adentro? Yo le estoy apuntando con un trabuco. Ahí está. En la boca del capitán. Pero sí. El trabuco, el capitán sabe. Lo hago caminar por la planchada. Muy bien, y con un sable lleva a la misma hija del capitán. Enseguida llaman, vienen. ¿Cómo llaman? Llegan los barcos de prefectura. ¿Cómo llaman? Lo asaltamos en medio de la noche. Claro, loco. ¿Y que están todos durmiendo, dice usted, en el barco? La mayoría, pero señor. Están desprevenidos. Y borracho también. Ya tomamos a los principales, le hacemos dar las órdenes pertinentes y nos vamos con 190 mil euros. Bueno, pongamos por caso que la operación es exitosa. Sí, señor, muchas gracias. Y usted tiene que volver a su embarcación, a su pobre embarcación. Sí, pero vas a ver cómo va a quedar ahora cuando le pongan encima dame dos días. Los 190 mil euros que me afané. Toda tuneada. Y lo van a agarrar enseguida. ¿Cómo? ¿Cómo me agarra? Usted se va por el mar enseguida. No, tenemos una isla secreta, ahí está lo que usted no sabe. ¿Cómo? Hay que descubrir una isla secreta que no figure en los mapas. Que se llame, Chau. Por ejemplo, Tortuga. No, Chau. ¿Chau qué? No, Chau se va un amigo. No, señor, estamos hablando de la piratería. Le digo, y las islas ahora por un satélite. No, señor. No, ven, bueno, todo, no hay islas. Si empezamos ya con esas cosas. No hay nada desconocido. No, sí, no, no se botó, así no se puede afanar nada. Y bueno, claro, señor. No empezamos con los satélites. Sí. Aunque todos los movimientos están registrados. Impresiones digitales. Al final, para los chorros que queda. Claro. Señor. Ahora dígame, usted entre piratas, ¿no? Sí. Sí. No nos vamos a. Etcétera. Adivinar la suerte. Ustedes tienen relación, porque antiguamente nosotros se pirateaban unos a otros, ¿no? El ladrón. Nos asociamos, sí. ¿Cómo es ahora? Porque son pocos, me imagino. Quedamos pocos, pirata, sí. Somos cinco. Sí. Ah, ¿son cinco? Cinco sí. Barcos piratas hay. ¿Y se reúnen en algún lugar? No quiero que me dé datos, que digo. Vamos a reunir. ¿Usted cree que somos cinco, que le vamos a dar nuestra información para que nos mande a la prefectura después? ¿Qué somos? Hablar de sus asuntos. De... No, señor, no, por todo secreto. Claro. Hablamos en código nosotros. Sí, señor, y por telepatía y con palabras que usted no va a entender nunca. Claro, no las va a entender. Ahí está. Bueno, pero me imagino que cada uno tendrá su zona de influencia. Tenemos un aparato misterioso que convierte los impulsos eléctricos o la ausencia de ellos en unos algoritmos que luego devienen en letras y estas letras en palabras. ¿Qué tool? Pero eso llamamos es computadora. Claro, sí. Es parecida a nuestra computadora lo que usted dice. Es. Ah, bueno, sí, señor. Sí. Comodore se llama. Claro, Comodore Amiga, no saben por qué. Pero eso se la hackeamos, porque hay unos tipos que también son piratas. Sí. Pero que no tienen embarcaciones ni nada. Con una computadora le roba sus 190 mil euros. Si lo llevo al banco, si nosotros tenemos todo enterrado. Nosotros tenemos todo enterrado. Claro, loco. Toda la guita enterrada. Bien enterrada. Bien enterrada en lugares que solamente nosotros desconocemos. Y un mapa. ¿Cómo elige el lugar donde enterrar el tesoro? Primero donde sea fácil cavar. Claro. Sí. Mayormente arena. Sí, así que eso. Donde no hay piedra, por ejemplo, no. Y bueno, pero también es fácil para otro encontrar el tesoro. Fácil si sabes dónde está. Y bueno. Fácil. Y nosotros, solamente nosotros y muy pocos cientos de personas. Claro. ¿Cientos de personas? Y la gente y que conocemos en los puertos. Aquellos a los que obligamos a... Claro, a cavar y enterrar. Después contamos todos los pasos, todo, y editamos mapas. Mapas, claro. Mapas para el día de mañana. Ah, pero entonces dejan testimonio... No, tenemos mapas para cuando sea necesario desenterrarlo para pagar algo. Claro. Muchas veces desenterramos tesoros. ¿Pero cada cuánto desentierra? Todos los meses. Claro. Cada 28 todos los meses tenemos que desenterrar porque tenemos que pagar la moratoria. Incluso la FIP te lo desentierra de ella. Sí. Podés deducir lo que te encontraste vienen, en la casa. Vienen claro. Los de la FIP y te desentierran ellos. El tesoro, te sacan su parte y lo entierran de nuevo. O sea que no tenés que molestarte. 40 años siendo pirata para que ahora me hagan esto, por favor, señor, mire. Ya sabe dónde lo tiene enterrado, todo. O sea, es algo público. Declaración jurada. La FIP sabe todo, señor. Y bueno, señor, entonces, eso no es un tesoro. Ya la FIP se llama esa agrupación. Además, cuidado, no es... Yo no soy más que ustedes como pirata, le digo, pero hay que ser muy prolijo para enterrar un tesoro. Muy preciso, porque usted dice, contamos los pasos. Sí, ¿en qué ya nos pasó con varios tesoros. Sí, hemos perdido, mira, que hemos perdido, que empezamos a contar pasos y una playa que la dejamos llena de oro. Y no parecía que hace gorritia, que llena, claro. Dijimos, ya está. Claro, sí, porque a veces uno anota mal, tres pasos, además uno le va gritando al otro, seis pasos, ¿qué? Claro. Y chao, eso. A veces hay mucha desidia en el pirata, ¿no? Prolijidad, hay muchos errores. Eso lo comprendemos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Eso lo comprendemos nosotros como piratas, se lo digo. Sí. Pongo el gancho en el fuego. No, le digo porque... me imagino que irá forjando un temperamento especial. Ah, sí, pirata. Fin de semana, temperamental, sí. Básicamente. Porque no deja familia en un puerto, una novia... Bueno, ¿dónde quiere que la deje? No sé. En medio del mar, señor. ¿Deja algo o es solitario el pirata? Porque yo me lo hago como soltar. No se pase de listo. Tenemos un amor en cada puerto. Ahí está. ¿Y cada puerto? Cada puerto. Ah, habíamos... Bueno, vamos de nuevo, ¿qué sé yo? Entendí otra cosa. Tenía un amor en la de adelante sí. y otro en la de atrás. Bueno, ¿y regresa a los amores o los va dejando Depende. por el camino? Sí, es a veces sí, a veces uno regresa, los amores ya se han ido, o han envejecido, se han casado. Lo desconocen, qué sé yo. Tienen hijas, también es una variante, ¿no? Hay, digo, si uno quisiera iniciarse, ¿no? Como, buenas tardes, sí. Sí, sí soy de la oficina de reclutamiento. Sí. Ah, soy el señor Silver. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Silver? ¿Por qué? Te presento al señor Esmé. Mucho gusto. Encantado. Bueno, mire, ahora ya con las cartas sobre la mesa. ¿Qué carta? Ah, ¿qué carta? No, ¿qué mesa? ¿Cómo sabe que estamos jugando al chinchón acá? Señor, ya sé que son piratas. ¿Y? Entonces... ¿Qué otra cosa íbamos a hacer con este aspecto? Una camiseta celeste, ¿qué le pasa? Entonces... Quiero sumarme de alguna manera, quiero participar. ¿Sumarse? ¿Qué quiere decir? Quiero ser pirata. Como ah, usted. ¿Y por qué no me lo dice? Sí, en vez de dar vuelta. Creí que usted quería sumarse. Súper claro. Y se le agarra al tipo una locura y empieza a sumarse. ¿Soy ahí, dos más otros dos yo? Siete maravillas del mundo, más uno que soy yo, ocho. Empezá por vos mismo y después seremos dos. No, señor. No, quiero ver cómo es esto y... Bueno, usted tiene que empezar... ¿Por dónde empezar? ¿Cómo empiezo? Como Ortiva. Claro, no, sí. Como Grumete. Niño. Como niño, claro, niño abandonado. Como niño que está ahí, que prepara té, cosas así. ¿Un té? Sí. Los piratas toman té, no toman alcohol. No importa. Señor, en los barcos... Es un té, un pirata con té saquito no vino. El niño no pregunta, señor, es la primera cosa. El niño no pregunta. El niño se salva con el alma ensalivada, por casualidad. Claro. Lo perdonamos hasta que se convierta en uno de nosotros, pero dentro... Bueno, pero usted me tiene que enseñar... Nosotros lo vamos a iniciar en cosas muy difíciles, pero tiene que cumplir con pruebas terribles. Tremendas. ¿Hay ritos de iniciación? Ritos de iniciación. Sí, señor. Sí, sí. Ah, bueno. Por ejemplo, meter la cabeza dentro de las fauces de un tiburón. Sí. ¿Usted lo hizo? No, pero... Sí, sí, pero nosotros fundamos la academia. Nosotros ya nacimos piratas, claro, sí, ya éramos piratas. ¿No? Bueno, no olvidemos como usted que hasta la semana pasada trabajaba en el correo. Bueno, señor, pero la verdad que meter la cabeza en la boca de un tiburón me parece... Bueno, entonces siga laburando en el correo. No, le digo. Siga pegando estampilla con la ley. Pero además usted no dice, seguro que le venga, no quiere hacer té, no quiere meter la cabeza, ¿qué te pasa? Tiene que pasar bajo el barco. Ahí está. Nadando bajo el barco, señor. Con una soga lo atamos y lo pasamos siete veces debajo del barco. Si sobrevive... Por la quilla. Lo matas. Claro. Bueno, pero la soga después va a quedar atado el barco. No venga. No se va a tener un problema. Señor. Mire, yo le digo, yo puedo cocinar para la tripulación, por ejemplo. Ah, eso es eso siempre viene, cocinero. Está muy bien, ¿eh? Sí, el cocinero puedo. Es siempre bien recibido. Tiene que preparar nuestra comida de todos los días es repugnante. Sí, la verdad que claro, sí. Porque no sabemos. Pasofia con galletas, sí, galleta. Galleta. Sí. No, pero yo les puedo hacer una polenta. Ah, claro. No, sí, lo único que hay en un barco después de seis meses de navegación, donde está todo podrido, sí, es bizcocho. ¿Biscocho? Al bizcocho hay que cocinarlo dos veces. ¿Sabe qué quiere decir bizcocho? Eso. ¿Qué es? Cocinado dos veces. Claro. Bizcocho. Eso quiere decir. Por dos veces cocinado. Sí, señor. Así que eso. Empezá por ahí. Bueno, y... ¿Usted cocina el puchero, por ejemplo, de... ¿Se hace con agua salada o usan agua dulce y le echan sal? Usamos, claro, depende. Es una mala política, claro. ¿No? No, usted no puede tomar agua de mar. Pero en porque... el puchero sí. No hierve, hay que estar seis años. ¿Eh? Hay que estar mucho tiempo para que hierva, no hierve, está ahí. Ah, no, sí, hemos pasado viajes. A mí me dijeron que el que toma agua del mar, una se muere. Ajá. Y dos se vuelve loco. No, en ese orden. Sí, no me acuerdo qué ocurre primero. Es tóxica el agua de mar. No es para, salada, señor. No es para consumo decir. Humano, señor. Nosotros, no es potable. No es potable. Hay que llevar agua dulce y los peces, y potable. Los peces que están muertos dentro del agua, del mar, señor. Los peces no tienen sed, señor. No se la toman. ¿No se la toman? No se la toman. Y no se tientan de tanto. Claro, ahí, la boquita. Tuc, tuc, tuc, tuc. No se la toman los peces. No veo que abre la boca y no traga. ¿Y la ballena de dónde saca? ¿Cómo que no larga un chorro? La ballena no es un pez, señor. Vamos a empezar. Otra vez. Puede tomar toda el agua que quiera. La ballena no es un pez. Claro, no. Y el delfín tampoco, esas pavadas. Sí, que sí, tampoco. No. Tampoco. Bueno, mire. ¿Por qué no sacrifiquémoslo? ¿Por qué sacrifiquémoslo si ni empezamos nada? Mayor, estamos acá, mire, en la costa. Lo vamos a arrojar al agua directamente, lo vamos a hacer caminar por la planchada. Ahí está. ¿Por qué me va a hacer caminar porque por la planchada? Porque somos malos, somos piratas y somos muy malos. A menos que usted tenga alguna forma de rescate para ofrecer en términos contantes y sonantes. Claro. Hay alguien que ofrezca por usted de millones de... De algo. No, de bueno, astrales. Mire, en este momento yo no... No dispongo aquí de dinero. No, ¿qué crees que tengo? Anda filando, negro, anda filando. No, lamentablemente va a tener que ir subiendo a la planchada. Sí. ¿Conoce la planchada? Sí. Ahí la tiene. Está muy bien. No me voy a subir a la planchada. ¿Quiere decir unas palabras? Un pasito para aquí. Otro pasito. Pequeño paso para el rey. Otro más. Ahí está. Es un pequeño paso para usted, pero un gran paso para... Qué pena, ¿eh? Ya se hundió. Me caía simpático. ¿Lo rescatamos? Total. Señor. Señor. Vos. El que quería ser pirata, vos, sí. Bueno, la intención la tuviste. Sí. Vamos a hacer una pausa. Pausa.